Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ay, aquí estoy un poco ronca, ¿verdad? Bueno, pues ya saben, esta época de frío, pues si no nos cuidamos, nos pasa lo que a mí que, ay, esta ronquera, esta como, qué cosa, la gripe, pero no, me estoy defendiendo rápido, tomando cebolla, ajo, para estar aquí al pie del cañón con ustedes en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ana. Aquí en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Pues vamos a comenzar, ¿qué les parece con tu programa local de Dinosaurio? Espero que tú también te estés abrigando bien, porque bueno, esta época de frío y además aquí que nos acompaña la nube hermosa abrazándonos, tenemos que, pues, que reforzarnos, ¿verdad? Que reforzar nuestro sistema inmunológico, así que bueno, abrígate bien para comenzar. Vamos con este programa y con esta canción que es sobre el ajedrez. La boca del dinosaurio. La expectativa era muy grande en el lugar. Se sentaron los adversarios para jugar. El momento tan esperado finalmente ha llegado. La gran batalla en blanco y negro va a comenzar. Los hombres serios se agarran las peras para pensar. El reloj rompe el tenso silencio del tic-tac. Después de la apertura que resultó ser una lucha dura, las blancas quedaron con ventaja de material. Cuando parecía que estaba todo por terminar, las piezas blancas iban confiadas hacia el final. Y así como de repente los peones negros fueron pa'l frente, desbaratando el fuerte ataque del gran rival. Fue pa' adelante y finalmente salió triunfante, aprovechando un error no forzado de su rival. Se paraba de lamentar. Si hasta parecía que el vago estaba por lagrimear. Era mía, se me escurrió la partida como agua límpida, fresca y clara de manantial. Se siente. El tipo está recaliente, dejó la sala dando un portazo sin saludar. Mirá, se fue nomás el tipo, qué loco. Un anticaballero, una conducta antideportiva, sin Si vas ganando, seguí luchando hasta el final. no te descuides, también el otro quiere ganar. Podés estar distraído, cuidado con los descuidos. Mira, chamigo, que la confianza mató al ratón. Mató al ratón. Bueno, pues aunque hace frío, nosotros seguimos aquí de, al pie del cañón. Así que bueno, te voy a comentar una curiosidad para que, bueno, ojalá también te abra otra curiosidad de saber más sobre este tema. ¿Sabías tú que las abejas no crecen en su tamaño? Así como nacen, se quedan. Es decir, desde larvas crecen, pero crecen en el nido, ¿no? Donde están, en el panal, pero ya crecen de un solo tamaño y así se quedan. Y fíjate, yo no me había puesto a pensar en eso, pero dije, pues sí es cierto, yo nunca he visto una abeja pequeñita, ¿verdad? O sea, más chiquita, siempre las he visto del mismo tamaño. Y es por eso, porque así nacen. Y bueno, pues a partir de este dato, pues dije, ¿qué más hay sobre las abejas? Ya sabes, que te digo que esto nos genera más preguntas. Y pues encontré otras cosas de por qué tienen las celdas de las colmenas forma de hexágono. ¿Tú te has preguntado por qué? O sea, ¿por qué no las hacen redondas o cuadradas o triangulares o de alguna otra forma? ¿Y por qué de hexágono? Y bueno, dice que si fuesen cuadradas sus celdas, optimizarían el espacio, pero los insectos necesitan un cubículo adecuado a la anatomía que tendrán tras su metamorfosis. Es decir, que un cuadrado no les sirve, de acuerdo a cómo son ellas, su forma es que hacen justamente el panal, por eso son hexagonales. Tampoco las hacen cilíndricas porque eso desperdiciaría mucho espacio, tendrían que emplear mucho más cera para hacerlas, y por eso es que las hacen hexagonales. ¿Sabías tú eso? Bueno, pues ahí está otra curiosidad sobre las abejas, y hay muchas, muchas cosas sobre las abejas, como cuántas abejas componen un panal también, cuántos tipos de abeja existen, hay muchas, así que bueno, pues sí, ¿por qué hay una sola reina y no tantas, verdad? Así que bueno, pues si te interesan este tipo de curiosidades, pues ya, como te he dicho, échate un clavado, algún libro, pregunta, busca la información para que tú también puedas tener esta información sobre las abejas, si es que te gusta, y sobre otras muchas cosas más, ¿verdad? Existen tantísimas cosas ahora. Pero bueno, por lo pronto, ahí te dejo esos datos sobre las abejas. Las abejas muy temprano en la mañana a buscar el polen de las flores en sus patas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Las abejas muy temprano en la mañana a tomar el néctar de las flores con sus trompas. Vuelan por los prados buscando las flores. Donde ellas pasan nacen frutos y colores. Las abejas muy temprano en la mañana a buscar propóleo que recogen de las plantas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. vacas van zumbando por montones. Aplauden a su reina, la miel en la colmena. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano hacia las flores. Donde ellas pasan nacen frutos y colores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? ¿Qué escuchaste? ¿Qué imaginaste? Ah, los Sauri con su travesura, ¿verdad? Bueno, si quieres compartirnos lo que imaginas, lo que ves, lo que asocias, llámanos al 951-220-4077, que es el teléfono aquí en cabina. Vamos a estar pendientes para que nos digas qué escuchaste, qué está haciendo Sauri. ¿Eh? ¿Sale? 951-220-4077. ¡Cierra la vista! El pirata medio pirado, pata de palo, garfio en la mano, está buscando un tesoro. Realmente valga la pena. Buscan la isla, buscan la cueva y hasta la casa de su abuela. Y no halla y no encuentra algo que haga la diferencia. Buscó en los siete mares y en el mar naranja. Encontró un cofre lleno abajo de una granja. Con ese gran tesoro se compró una sombrilla. Porque en el mar el sol quemaba su mejilla. Buscan la isla, buscan la cueva y está en la casa de su abuela. Y no halla y no encuentra algo que haga la diferencia. Buscó en los siete mares y en el mar violeta. Encontró un tesoro, oro, rubíes y perlas. Con ese gran tesoro se compró un gran helado de crema, de frutilla y uno nuevo marmolado. Busca en la isla, busca en la cueva y está en la casa de su abuela. Y no halla y no encuentra algo que haga la diferencia. Y así siguió buscando en mares de colores, sin encontrar tesoro que lo impresione. Hasta que con su abuela hablando se dio cuenta, su alma es lo único que hace la diferencia. Su corazón que crece cuando está con sus amigos y late si presta atención y abre los sentidos. Si descubre la vida viva adentro y afuera, todo tiene sentido, no existen las coincidencias. Ah, el pirata medio pirado, pata de palo, garfio en la mano, ha encontrado un tesoro que realmente vale la pena. Que está en la isla, que está en la cueva y está en la casa de su abuela. Y ahora halla y ahora encuentra algo que hace la diferencia. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues toca el momento del trabalenguas, pero se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Qué tal? Bueno, me he preguntado cómo se la están pasando todas y todos ahora que, bueno, las clases no pueden ser presenciales, sino que son, pues, algunos en línea, algunos tienen contacto con el maestro cada, no sé, cada 15 días, cada mes, cada semana, no sé, para que les dé un paquete de trabajos y ustedes puedan estar en casa trabajando sobre eso, sobre tareas, sobre aprendizajes, ¿verdad? Y después lo regresan o, como les decía, en línea, están tomando las clases, subiendo tareas, no lo sé, bueno, pues son muchas las modalidades, pero pues se me ocurría si alguien nos quiere, o alguien o muchos, ¿verdad?, nos quieren llamar al 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en la cabina, y nos quieren platicar un poco sobre cómo están viviendo estos momentos, cómo les va, cómo lo sienten, si les gusta más cuando están en clases presenciales, por qué, qué les gustaría que pasara, no lo sé. Alguien que nos quiera, alguienes que nos quieran compartir sobre esto, sobre su emoción, sobre su sentir, sobre este momento, cómo viven esta experiencia ahora de que no pueden tener clases presenciales todos los días. A ver si alguien quiere, o muchos alguienes, llamarnos al 951-220-4077 y platicarnos sobre el asunto. Mientras tanto, mientras pues aquí estamos pendientes de la llamada, vámonos con el trabalenguas, ¿te parece? Y bueno, pues como siempre tenemos que hacer nuestros ejercicios para pronunciar bien las palabras. Y pues vamos a vibrar los labios como un cochecito, ¿verdad? Hasta se siente cosquillas en los labios. Arriba, cuando vibra. Vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u muchas veces. E u e u e u e u e u e u e u. Eso, para que nuestros músculos de la boca se vayan aflojando y vayan entrando en el momento para pronunciar el trabalenguas. Con la lengua. Muchas veces. Sacando la lengua muy larga, muy larga. Y tratando de tocar la punta de la nariz y la barbilla. Arriba y abajo, arriba y abajo y arriba y abajo. Eso. También derecha, izquierda, para tocar la punta. la oreja derecha y la oreja izquierda. Eso, perfectísimo. Muy bien, estás listo, estás lista. Y recuerda que si después que te aprendes el trabalenguas y lo repitas muy rápido y tú digas yo ya lo domino, puedes compartirnoslo al 951-220-4077, nos llamas, nos lo compartes y aquí te escucharemos. Y te daremos las gracias, por supuesto, ¿verdad? Y yo, porque yo sé que eres muy ducha y muy ducho para esto de los trabalenguas. Allí te va. Francisca la avispa se encuentra visca. Francisca la avispa se encuentra visca. Francisca la avispa se encuentra visca. No está tan complicado. Francisca la avispa se encuentra visca. Francisca la avispa se encuentra visca. Así que tú lo puedes pronunciar muy rápido, mucho más rápido que yo, porque sé que eres más ducho, que eres más ducha, mucho más rápido, y nos lo compartes, ¿te parece? Y si no, bueno, pues si no puedes llamarnos, pues compártelo con alguien que tú quieras por allí. Francisca la avispa se encuentra visca. Así que vamos a continuar aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa que es infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. Con mucha chispa y buena vista, de arisca no tiene pizca, es una artista esta Francisca. Francisca es una avispa con mucha chispa y buena vista, de arisca no tiene pizca, es una artista esta Francisca. Isca, isca, esta es Francisca. No hay nadie que se resista al verla en las revistas, dentistas y periodistas. Todos quieren mucho a Francisca. Isca, isca, esta es Francisca. No me pellizca, isca, no es egoísta, isca, es una artista, es la gran Francisca. Francisca es una avispa con mucha chispa y buena vista. No tiene pizca, es una artista esta Francisca. Francisca es una avispa con mucha chispa y buena vista. De arisca no tiene pizca, es una artista esta Francisca. Isca, isca, esta es Francisca. Para el baile está siempre lista, es la gran reina de la pista. Tenistas y trapecistas, todos quieren mucho a Francisca. Esta es Francisca. No me pellizca, isca, no es egoísta, isca, es una artista, es la gran Francisca. Isca, isca, esta es Francisca. Isca, isca, esta es Francisca. Pintista, periodista, isca, coleccionista, isca, malabarista, odalisca, masajista, isca, sufista, isca, y publicista, isca, violinista, isca, electricista, isca, todos admiran a Isca, isca, esta es Francisca. Isca, electricista, odalisca, malabarista, isca, coleccionista, isca, periodista, dentista, masajista. Todos aplauden a la gran Francisca. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Y bueno, en nuestra sección de ludoteca te voy a compartir la descripción de un juego que tenemos allá. Pero antes quiero mandar por ahí un saludo a todos los integrantes de la banda municipal que los estoy escuchando en este momento, porque están cumpliendo con sus compromisos, están siempre al pie del cañón, a pesar del frío, a pesar de la nube, a pesar de todo, allí están muy de mañanita cumpliendo con sus compromisos. Están por aquí con una traída de velas, creo que del sitio Sempoaltepec, de la Virgen de Juquila. Bueno, pues ahí está, un saludo para ellos. Vámonos con este juego que te voy a describir de la ludoteca que tenemos allá. Se llama Dibujazo. No sé si lo conozcas, pero está buenísimo ese juego. No sabes todo lo que se ha creado allá con los niños y los adultos también en el proyecto con este juego. Bueno, pues te comparto este juego. Consta de un reloj de arena, un pequeño reloj de arena que mide solamente un minuto porque es un minuto de juego, un minuto el tiempo que tienes para resolver este juego. Tiene unas tarjetones, ¿verdad?, con diferentes figuras. Círculos, cuadrados, triángulos, hexágonos, paralelogramos, por allí. Y son cuatro tarjetones de cada figura, porque, bueno, pues es para cuatro jugadores, ¿verdad? Y tiene además otro tarjetón con una mica, ¿verdad? Donde se mete este tarjetón y es para, igual se reparte a cada jugador. Y bueno, pues este juego es para pasar un rato súper, súper divertido, para crear muchísimo, para rebasar los límites de nuestra creatividad, ¿verdad? Y lo pueden jugar desde pequeñines, de preescolar hasta 99, 150 años. Es para toda la gente. Lo importante es estar dispuestos a rebasar tus límites de la creatividad, estar dispuesto a jugar contrarreloj, estar dispuesto a compartir un rato muy divertido. Esto es, pues, el dibujazo. Y ahora te voy a explicar cómo se juega. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No, no digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta, viene de ahí. Bueno, pues te digo, este juego comienza así. Se reparten los cuatro tableros con la mica y se reparten los tarjetones con las figuras. Están para cuatro jugadores. Se reparte también a cada uno un plumón para dibujar. Y hay una persona que está a cargo del juego. Digamos que es como, no es precisamente un juez, es el observador y el que va a decir quién tiene punto y quién no tiene punto, ¿verdad? Bueno, pues una vez repartidos estos tarjetones, los tarjetones de las figuras se meten debajo de la mica, ¿verdad? Porque ahí tienes un tiempo de un minuto para resolver el problema. Entonces, se te da el tiempo de un minuto. Cada tarjetón tiene cuatro figuras iguales. Si escogiste, por ejemplo, los círculos, tiene cuatro círculos. Si escogieron los triángulos, tiene cuatro triángulos. Y todos los jugadores tienen exactamente el mismo tarjetón. Todos tienen que poner, si alguien dijo círculos, tienen que poner el tarjetón de los círculos. Y se trata de lo siguiente: en un minuto tienes que dibujar sobre la mica cuatro dibujos que integren esta figura. Si escogiste el círculo, cuatro figuras, cuatro dibujos que integren el círculo. En un minuto, cada uno. Lo importante es que nadie vea lo que está dibujando el otro, ¿verdad? Porque, bueno, se trata de la propia creatividad. Pero también se trata de que dibujes cosas diferentes a los que los demás dibujaron. Porque, ¿qué crees? Cuando se acaba el minuto, la persona que está a cargo de observar y de dar los puntos va a ir calificando los dibujos y va a descartar los dibujos entre las cuatro personas que están dibujando, los dibujos que se parecen. Resulta que como es círculo, a lo mejor a todos se les ocurrió hacer una pelota. Y si por lo menos se repite una vez un dibujo, si dos hicieron una pelota, si tres o cuatro hicieron una pelota, ese dibujo queda descartado, tiene un punto menos. Como es círculo, a lo mejor a alguien a muchos se les ocurre hacer una flor. Y si está repetida la flor entre los cuatro participantes, se descarta también. Así que se trata de eso, de que tu creatividad se suelte, explore y vaya más allá de los límites, porque entonces tienes que hacer dibujos diferentes y todos tienen que hacer dibujos diferentes. Si tienes cuatro dibujos diferentes a los demás, no se repitió, tienes cuatro puntos. Pero si alguno de tus dibujos se repitió, tienes tres puntos. Si se repitieron dos, tienes dos puntos. Si se repitieron tres, te queda solo un punto. Si se repitieron los cuatro dibujos, se parece a alguno de los otros compañeros, te queda 100 puntos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se van sumando los puntos y al final, pues gana el que más puntos hizo. La verdad es que es un juego bastante divertido, porque como te decía, tienes un minuto, en un minuto tienes que resolver qué figura que no se hace comúnmente, qué figura crees tú que no harían todos, ¿verdad? Para resolverlo. Y la verdad es que, bueno, pues este juego de dibujazo lo hemos jugado allá en el proyecto y está muy divertido porque de pronto los dibujos son cosas que nadie se hubiera imaginado, ¿verdad? Un sombrero visto de arriba, alguien dice, ah, bueno, pues ya es otra cosa. O con ese redondo, alguien se le ocurrió hacer un botón. Ah, bueno, no es tan común que alguien dibuje un botón, ¿verdad? O se le ocurrió hacer, por ejemplo, bueno, llantas son muy comunes, ¿verdad? Se le ocurrió hacer una tapa de un ¿cómo se llama?, de un topper o algo así, que no es tan común, pues, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ya van teniendo puntos. Y, bueno, la han jugado desde pequeñines, que son súper creativos, ¿no?, de preescolar, hasta adultos, la verdad, y se la pasan muy bien. O sea, es bastante, bastante divertido, bastante frustrante también a la vez, porque en un minuto, ¿qué hago que no se parezca, ¿verdad? Te pone muy ansioso también, pero pues también en la medida en que va avanzando el juego, se te van ocurriendo cada vez más y más cosas. Y está buenísimo. Dibujazo se llama este juego. Así que bueno, pues si te acercas allá a la ludoteca del Centro Social Ayud, allí tenemos este juego Dibujazo para cuatro personas y puedes pedirlo y te lo prestamos para jugarlo allí y puedes pasarte un rato mucho, muy, muy divertido. Así que bueno, pues ahí está el juego de dibujazo. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en Mije? Nuevo amanecer. Hunanyu. Hochtai. Mazo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. ¿Cómo, maestro de Mije, cómo se dice nuevo amanecer en Mije? Si alguien tiene la respuesta y quiere compartirnosla, pues que nos llamen al 951-220-4077 para que pues nos compartan la respuesta. ¿Cómo se dice nuevo amanecer aquí en Mije? Y bueno, pues un saludo para Daris, porque Daris pues siempre está muy atenta allí, siempre a la boca del dinosaurio, un saludo. Y que le vaya muy bien en este día, que te vaya muy bien, Daris. Un saludo para Ramsés también, para William, para todos los niños que participan también allá en el Centro Social de la Lluvia, en los talleres, porque pues ahí están al pie del cañón siempre aprendiendo cosas, siempre también enseñándonos muchas, muchas cosas y nos divertimos. Un saludo para Jesús Guerra, para Chucho, pues también que escucha la radio, nuestro programa La Boca del Dinosaurio en línea, toda la gente que nos escucha en línea, ¿verdad?, por internet, pues un saludo para toda la gente. Muchísimas gracias por seguir con nosotros también la frecuencia aquí del 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, aquí en San Pedro y San Pablo, Ayutla. Y bueno, pues vamos a continuar, y el maestro mientras va a esperar la respuesta de la palabra en Mije, nuevo amanecer, cómo se dice, y 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, para que nos compartas tu respuesta. Mientras tanto, vamos a continuar con Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Quien no baile César, bailan sin cesar. Déjenme bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, déjenme bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César. Yo quiero expresarme. Déjenme bailar. Déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable, porque esta mala onda. Soy un gran bailarín. Yo quiero bailar. Baila con César. Bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Que siga bailando, bailan con César. Yo voy a bailar, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. El cuento de hoy es Cuento de los hermanos Pinzones. Este cuento nos lo comparte Jorge Ibargüengoitia en su libro que se titula El ratón del supermercado y otros cuentos. Jorge Ibargüengoitia es un agudísimo observador de nuestra realidad nacional. Cuento de los hermanos Pinzones. Cuando nació el mayor de los hermanos Pinzones, se agrió la leche en la olla y se cayó el primer chayote en la enredadera. La tía Socorrito, a quien le gustaba hacer profecías, aprovechó el momento para decir: La leche leche agria y el chayote indican que este niño que acaba de nacer va a tener un carácter agrio y espinoso. Es decir, va a ser insoportable. Pero se equivocaba. El niño nunca dio guerra y no lloró ni cuando le echaron el agua del bautismo. Le pusieron Manuel y en adelante todos los que lo conocieron le dijeron Meme Pinzón. Cuando nació el menor de los hermanos Pinzones, cantaron los pajaritos y el campo se llenó de flores. La tía Socorrito profetizó. Este niño va a ser precioso y tan simpático que la gente se va a pelear por él. Se va a pelear por estar con él. Los que la oyeron decir esto voltearon a donde estaba la cuna y en ella vieron al niño amoratado, abriendo la boca y berreando. Le pusieron Guillermo y le dijeron Memo. Memo Pinzón lloraba de hambre y le daban de comer. Lloraba de miedo y venían a consolarlo. Y lloraba de envidia cada vez que le tocaba a su hermano la naranja más grande o el bizcocho más bueno. Lloró y lloró y lloró, pero creció grande y fuerte, aunque sintiéndose desdichado. Mientras Memo lloraba y crecía, Meme aprendió a leer sin que nadie le enseñara. Esto se descubrió el día en que la tía Socorrito entró en el cuarto y encontró al niño sentado en la basinica leyendo un periódico. Este niño, profetizó la tía Socorrito al ver este espectáculo, va a ser licenciado. Pero se equivocaba otra vez. Meme era tan bueno, tan dócil y todos lo querían tanto en su casa que no se quisieron separar de él y nunca lo mandaron a la escuela. En vez de estudiar, entró de aprendiz en la zapatería de su padre y allí se quedó. Fue zapatero toda su vida. Memo, en cambio, daba tanta lata que apenas estuvo en edad de ser admitido, fue a la escuela. Desde el primer día de clase se hizo famoso. La maestra le ordenó a un niño que pasara al pizarrón. Memo empezó a llorar. ¿Por qué lloras, niño Pinzón? Porque usted pasó a ese niño al pizarrón y no a mí. La maestra hizo que el otro niño regresara a su lugar y le dijo a Memo que pasara al pizarrón. Cuando Memo llegó junto al pizarrón, volvió a llorar. ¿Por qué lloras ahora, niño Pinzón? Preguntó la maestra. ¿Por qué me pasa a mí al pizarrón y a los demás niños no? Uy. Sus compañeros le pusieron Guillermina Lagrimotas, Y así le dijeron hasta que Memo creció y fue el alumno más alto y más fuerte de la clase y empezó a golpearlos a ellos y a hacerlos llorar. Entonces dejaron de decirle Guillermina Lagrimotas y empezaron a decirle El Feroz. Los alumnos le temían y los profesores lo detestaban y unos y otros esperaban con ansia el momento de no tener que volver a ver al feroz Memo Pinzón. En esos días hubo un concurso de composiciones sobre los niños héroes en el que podían participar todos los alumnos de primaria de cualquier escuela de la República. El primer premio se llamaba La Vuelta al Mundo de un Estudiante y consistía en estudiar durante 3 años en las mejores escuelas de Japón, de Francia y de la India. ¡Ay, ay, ay! Si este premio lo ganara el feroz Memo Pinzón, no volveríamos a verlo en 3 años. Dijo el mejor alumno de la clase y el más chiquito, que era una de las principales víctimas de Memo. Propuso que entre toda la clase se hiciera una composición y la mandaran al concurso a nombre de Memo Pinzón, con la esperanza de liberarse así de él. Sus compañeros aprobaron la idea y todos, niños y niñas, se reunieron varias tardes para trabajar en la composición sobre los niños héroes. Ninguno escatimó esfuerzos y la composición salió tan bien que fue la premiada. Toda la escuela, maestros y alumnos, fueron al aeropuerto a despedir a Memo Pinzón y nunca se ha oído cantar las golondrinas con tanta alegría. Memo le dio la vuelta al mundo y regresó a México igual de feroz, igual de abusivo y sintiéndose desgraciado, pero famoso por haber sido el niño ganador del premio La Vuelta al Mundo de un Estudiante. Gracias a esta fama hizo una gran carrera y llegó a ser millonario y director de varias empresas. El día que juntó 100 millones, salió en la televisión y el entrevistante le preguntó si estaba satisfecho con todos esos o si todavía quería más. Memo Pinzón contestó: ni me basta con lo que tengo, ni quiero más. Yo lo que hubiera querido ser toda mi vida es zapatero, como mi hermano. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento que nos comparte Jorge Ibarbengoitia. Bueno, hoy sí vengo. Cuento de los hermanos Pinzones. ¿Qué tal? ¿Viste? ¿Te identificaste con alguno de ellos? ¿Con la situación? ¿Has visto alguna situación así? ¿No? Bueno, pues como te decía, Jorge Ibarbengoitia es un observador, un gran observador de nuestra realidad nacional, así que seguramente este cuento lo escribió porque pues existen muchas situaciones así en nuestro país, refleja la realidad de aquí, así que seguramente hay muchos niños que lloran, ¿verdad? Muchos niños que envidian a sus hermanos, otros niños que son dos, muchos. Bueno, pues este es el cuento de los hermanos pinzones que nos comparte Jorge Ibargüengoitia. Este cuento lo tenemos, por supuesto, allá en la biblioteca del Centro Social Ayuk. Ayuk, si quieres volverlo a leer o que lo leamos juntos, juntas también, pues ahí está la biblioteca. Pues ve, acércate, pídelo y ahí lo leemos. Onitocracio, sus tres hermanos viven con mamá y papá. Solo Onitocracio está siempre enojado, él quiere algo extra, él quiere más. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. Papá le está un dulce y él quiere otro más. Mamá le está un beso y él quiere dos. Si miran un cuento en libros de él, si sobra un postre lo quiere comer. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. Onitocracio siempre dice lo bueno le pasa a los demás. Que no tengo suerte, que no tengo nada, nada le pasa nunca jamás. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. Que si se conversa, lo miren a él. Que si hay una fiesta, lo inviten a él. En esta sección de los refranes, de los proverbios, estas frases de origen popular y de forma fija que expresan una idea, consejo o enseñanza, pues hoy te traigo otro para compartirte, ya que, bueno, pues ya ves, cada semana compartimos uno nuevo, seguramente los irás integrando y seguramente te resuenan muchos de ellos. Bueno, hoy te comparto este que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le sostiene la pata. ¿A qué te suena este? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le sostiene la pata. Bueno, pues significa que también son culpables de una fechoría o de un crimen los que provocan el crimen, la fechoría, como los que le ayudaron, ¿verdad? A veces hacemos una travesura entre varios. Pero, bueno, siempre hay un cabecilla que dijo, vamos a hacer esto, pero al final son culpables todos, porque todos lo hicieron. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le sostiene la pata. Eso significa este refrán. Peligroso es andar por la calle. La calle del gato que pesca y después se esconde y escapa, papá. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesca, allí, sentado en su ventanil. A la gente que pasa a distraer, el gato bandido. Pesca el sombrero y el moño. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesca, allí, sentado en su ventana. gato francés con tanto sombrero. Nadie sabe qué hace después. Y el asunto es que se disfraza, sa, sa, sa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla. Pero el gato un día con gorra de la policía, disfrazado así, y una caminata, ta, ta, ta. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla. Así disfrazado, oyó la denuncia de un TCU. Contra un gato más, porque le ha robado el bonete, te, te, te. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla. El gato no puede decirle soy yo, confundido no. Preso al calabozo, so, so, so. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla. Bueno, pues vámonos con la adivinanza del día de hoy. Listo, lista. Un saludo para Teresa Allende Carrizal, por supuesto, y toda la gente que nos alcance a escuchar, desde donde nos alcance a escuchar, saludos y gracias por acompañarnos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Va la adivinanza y recuerda, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077, por si quieres mandarnos un mensaje o quieres llamarnos y decirnos la respuesta de la adivinanza o la respuesta que tú crees. No te aflijas, no te cohibas porque digas, híjole, ¿qué tal si no es? Mejor no llamo, mejor no mando mensaje, ¿qué tal si no? Y me van a decir, no, recuerda que en este programa siempre es bienvenida cualquier respuesta, siempre es bienvenida, pues bienvenida lo que tú nos quieras compartir, ¿verdad? No importa si no tenemos la respuesta exacta, lo importante es irnos entrenando, lo importante es imaginar, asociar, hacer trabajar el cerebrito, eso es lo más importante. Lo más importante es el camino, no la meta. Así que bueno, pues allí te va la adivinanza y si tú quieres compartir qué crees, lo que tú consideras la respuesta, pues adelante, llámanos al 951-220-4077. La adivinanza dice, se pone para dormir, aunque no es camisón, puede ser de lana, seda o algodón. Ah, ¿fácil? Se pone para dormir, aunque no es camisón, puede ser de lana, seda o algodón. Tú dinos qué es. 951-220-4077. Su plato y su babero, come lana de color con cuchillo y tenedor. Sus hijitos comilones tienen cuna de botones. Su marido don Polillo balconea en un bolsillo. De repente se avecina la señora Naftalina. Bruja, pero don Polillo ordena no la maten, me da pena. Vámonos a otros roperos a llenarlos de agujeros. Y se van todos de viaje con muchísimo equipaje. Las hilachas de una blusa y un paquete de pelusa. Del libro Vuelo de Voces, esta antología de Rodolfo Fonseca, que nos comparte, bueno, pues todo un catálogo de poemas. Ahora te comparto este que él a la vez nos comparte, de Fernando Pessoa, de Portugal, y que titula El guardador de rebaños. Las pompas de jabón que este niño se entretiene en sacar de una pajita son traslúcidamente toda una filosofía, claras, inútiles y pasajeras como la naturaleza, amiga de los ojos como las cosas, son lo que son, con una precisión redonda y aérea, y nadie, ni aun el niño que las lanza, pretende que sean más de lo que parecen ser. Algunas apenas se ven en el aire lúcido. Son como la brisa que pasa y apenas toca las flores y que solo sabemos que pasa porque algo en nosotros se aligera y acepta todo con mayor nitidez. Porque siento que me acoges, porque soy un ser humano y me abrazas, me socorres como a tu propio hermano. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, mi corazón hace pompas de emoción. Mi corazón hace pompas de emoción y suben muy alto y bajan despacio y luego en mis manos explotan de amor. Mi corazón hace pompas de emoción. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, mi corazón hace pompas de emoción. Porque sé que tú me escuchas y comprendes lo que siento y me animas y me ayudas regalándome tu tiempo. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, mi corazón hace pompas de emoción. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, mi corazón hace pompas de emoción y suben muy alto y bajan despacio y luego en mis manos explotan de amor. Mi corazón hace pompas de emoción. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, mi corazón hace pompas de emoción. Porque sigues a mi lado cada día demostrando que te importo y has sembrado en mi corazón el canto. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, mi corazón hace pompas de emoción. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, mi corazón hace pompas de emoción y suben muy alto y bajan despacio y luego en mis manos explotan de amor. Mi corazón hace pompas de emoción. Pom, mi corazón hace pompas de emoción. Oh, oh, oh, oh, oh, mi corazón hace pompas de emoción. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, mi corazón hace pompas de emoción. Sección de la lectura, te comparto una expresión de Ray Bradbury, el escritor, que dice: yo tenía 9 años cuando me enteré de los 3 incendios de la Biblioteca de Alejandría y me eché a llorar. Esto nos comparte, y bueno, pues para pues completar esto, él, bueno, pues como escritor, pues un gran lector también, ¿no? Amante de los libros. Y bueno, pues, ¿por qué es que se echó a llorar? Bueno, pues te comento un poco sobre la Biblioteca de Alejandría. Encontré, bueno, estos datos. Las bibliotecas de la antigüedad no se parecían en nada a las actuales y mucho menos sus libros. Contenían tablillas de arcilla grabadas o pergaminos almacenados en un mismo sitio. La Biblioteca de Alejandría trascendió por su tamaño y su historia. Fue fundada en algún momento del siglo III por Ptolomeo I o su hijo Ptolomeo II. Es probable que se haya fundado con el solo propósito de hacer ver el poderío y conocimiento de Egipto, pero con el tiempo se volvió mucho más importante. Los pergaminos escritos en lenguas bárbaras fueron traducidos al griego. Una de las historias cuenta que Ptolomeo III pidió prestados a Atenas los textos de Esquilo, Sófocles y Eurípides, prometiendo devolver los originales, pero en vez de eso devolvió las copias. Para ordenar todos los pergaminos en la biblioteca se creó un sistema precursor de nuestros modernos catálogos. Se ordenaron por género y nombre de autor, pero no para encontrarlos, sino para tenerlos registrados. Los pergaminos no se pueden colocar en estantes, así que se guardaban en montones. La Biblioteca de Alejandría se había vuelto un sitio de conocimiento donde muchos de los científicos más famosos de la época hicieron grandes descubrimientos. Desde hace mucho tiempo se dice que sufrió un incendio donde se perdieron los pergaminos, pero se cree que en realidad fue un accionar más lento de diversos eventos. ¿Qué fue? Bueno, pues fue sucediendo durante muchos periodos, fue sufriendo algunos incendios, ¿verdad? Y se fue perdiendo mucho de toda esta información. Personajes involucrados en estos eventos: Julio César, Teófilo de Alejandría y el califa Omar de Damasco. Teófilo fue quien quemó varios templos paganos en Alejandría defendiendo el cristianismo, y la biblioteca tenía muchos pergaminos que probablemente fueron quemados. ¿Por qué? Pues porque eran informaciones contrarias a esta religión. Sin embargo, el incendio no fue en la biblioteca principal, sino en un pequeño anexo. Sobre el califa Omar se dice que quemó textos contrarios al Corán, pero bueno, pues muchos historiadores piensan que esta historia fue inventada. Es probable que haya sido Julio César quien causó más estragos en la biblioteca, incendiando una flota de barcos y haciendo que el fuego se esparciera, aunque no destruyó todos los manuscritos. Muchos de los que quedaron fueron llevados a Roma. Pero bueno, pues aunque no haya sufrido un gran fuego, esta biblioteca sí sufrió la pérdida en el correr de los años de cientos de pergaminos llevados por los conquistadores a sus países o destruidos por motivos religiosos. Pues como te digo, esta biblioteca tenía muchísima información de todo el mundo, ¿verdad? Información valiosa, de conocimientos valiosos, y pues en estas pérdidas entre quemazones, entre robos, entre pues envidias y todo por cosas religiosas, cosas de guerra y todo, pues se perdieron muchos textos. Entonces, pues esta frase de Ray Bradbury, que te digo, además de escritor, un gran lector, bueno, pues al enterarse de que se habían perdido mucha información en esta biblioteca, entre sus incendios, robos y guerras y todo, pues él se echa a llorar por la añoranza de qué hubiera pasado si todos estos textos, todo este conocimiento se hubiera conservado y hubiese llegado hasta nuestros días. Quizás sabríamos y conoceríamos más de lo que hoy sabemos y conocemos, ¿verdad? Pero bueno, pues así es la historia, así es parte de estas naturalezas humanas y suceden las cosas. Es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Se escapó por la ventana con comino, con laurel, con orégano y su amigo pimentón. Es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Este es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. El violín está tocando con su orquesta la sazón, porque así nos alimenta el corazón. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? Nuevo amanecer. Mazo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Nuevo amanecer. Hochtag. Respuesta correcta. Nuevo amanecer. Hochtag. Bueno, pues ahí está la respuesta de la palabra Mije. Nuevo amanecer, Hochtag, es así como se dice. Y bueno, pues ya el maestro, que pues viene muy puntual siempre a hablarnos sobre el Mije, bueno, a compartirnos, ¿verdad? Para pues que vayamos aprendiendo por lo menos una palabra del Mije. Hochtag, nuevo amanecer que nos comparte el día de hoy. Se retira nuestro maestro. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Bueno, pues vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Por ahí, si alguien tiene la respuesta de la adivinanza, que nos la diga, ¿verdad? O que nos quiera compartir el trabalenguas, la travesura del dinosaurio, por ahí. Alguien. O también si quieres mandar algún saludo, ¿verdad? Decirnos algo, cualquier cosa, bueno, pues aquí vamos a estar pendientes, 951-220-4077. Y mientras tanto, abrígate, porque por lo menos hoy aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla, yo no sé en los lugares donde nos escuchan, pero por lo menos aquí la nube nos abraza fuertísimo, fuertísimo. El frío está pues fuerte también, pero pues abrigándote y todo, vamos a estar bien. Ahorita me estaba acordando que le dije que les iba a pasar la receta del escorpionazo, ¿verdad? Esta bebida que es fuerte, de sabor muy fuerte, pero buenísima para, pues, para prevenir también estas enfermedades respiratorias muy comunes en esta época, ¿verdad? Y para no darle entrada a ningún virus más. El escorpionazo es así. Es un octavo de cebolla, un diente de ajo, un vasito de jugo de limón, y medio manojo de perejil. Todo esto se licúa bien bien en la licuadora y una vez licuado lo sirves en tu vasito y ¡pum! Pa' dentro te lo tomas de un jalón si es necesario, porque bueno, pues el sabor es muy fuerte. Imagínate, ajo, cebolla y perejil, además de cilantro que es ácido. Es fuertísimo, pero buenísimo para pues estas prevenir las enfermedades respiratorias. Y bueno, decía la maestra, ¿por qué se llama escorpionazo? Porque cuando te lo tomas, uy, sientes como si te hubiera picado un escorpión, así una sacudida en toda la columna, ¿verdad? Del sabor. Y por eso se llama escorpionazo. Bueno, pues ahí está la receta del escorpionazo para que intentes hacerlo en casita, intentes tomarlo, dile a mamá que te lo haga para que estés bien en estas fechas, que no te agarre ninguna bacteria, ningún virus descuidado. Los saludos, claro, saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy. Si vas a festejar algo, cúbrete, ya sabes, hace frío y bueno, que la pases muy bien, que recibas muchos regalos que la vida te da. Hoy, mira, nos está regalando un abrazo enorme de nube, precioso. Les vamos a mandar estas mañanitas para niños y niñas, por supuesto, de los tres tristes tigres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pero no dejes el pastel con los mocos embarrados. Que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. Ah. Pues vamos a ver qué está haciendo Osauri finalmente. ¡Osauri! ¿Qué hace esa tina de agua adentro y toda esa arena aquí adentro, Osauri? ¿Qué estás haciendo? Un castillo de arena. ¿Pero por qué agua y por qué? ¿Qué? ¿Por qué, Osauri? ¡Ay, Osauri! Tenías muchas ganas de estar en la playa. Bueno, sí, no podemos ir a la playa porque en estos momentos de la pandemia no se puede ir a la playa todavía. Sí, pero bueno, sí, te entiendo. Pero mira, bueno, ok, ya sé, querías ir a la playa y bueno, no hay manera y te imaginaste que estabas en la playa y por eso trajiste toda esa arena. ¿Con qué trajiste toda esa arena? Con tu triciclo, en tu triciclo. Con razón, mira, todo está lleno desde el camino. Sí, lo estuviste cargando con el triciclo y toda esta arena lo regaste por todas. Vamos a hacer una cosa, está bien. Primero, mira, vamos a calentar un poquito el agua. Porque está haciendo frío, ¿sale? Vamos a cerrar las ventanas para que no te entre aire. Y vamos a recoger toda esa arena que está regada desde todo el camino que trajiste desde allá. Con el triciclo, ajá, la vamos a poner aquí. Y vamos a cerrarle un poquito para que toda la arena no se riegue. Y así tienes el chance de estar en tu playita. ¿Está bien? Está bien, Osauri. Sí, pero no podemos regar tanto, ¿verdad? Ok, vamos a hacerla aquí, pones tus juguetes, todo lo que quieras. Y después, cuando termines, me ayudas a recoger todo. Llevamos el agua a donde estaba, ¿sí? Y porque mira, toda regada, trapeamos aquí, llevamos la arena a donde estaba, limpiamos aquí para que todo quede bien, ¿te parece? ¿Sí? Sí, ok, está bien. Ahí lo vas a dejar, vas a jugar un rato en tu arenero. Ahora vamos a hacer un buen arenero para ti, porque ya vi que te gusta la arena, y con agua al lado para que parezca una playa. Puedes traer tus peces ahí de plástico para ponerlos ahí, tiburones también, ¿verdad? Ballenas ahí para que sea como el mar perfecto. Mucha, muy buena imaginación, Osauri. Perfectísimo. Mira, nada más qué día escogiste para hacer tu playa, un día súper frío, pero bueno. Si tú quieres, ahorita vamos a acondicionar aquí para que no esté tan frío. Sale, pues. Las travesuras de Osauri. Fuerte nos hace girar, una ola nos levanta y nos vuelve a bajar. Estamos en un bote en el medio del mar. Voy por los larga vistas y miro hacia allá, o miro hacia el costado y un poco hacia atrás. Me caigo, me levanto y vuelvo a mirar. Estamos en un bote en el medio del mar. Y cuando menos lo esperaba, vino la lluvia y nos quiso mojar. Un arco iris se dibujaba cuando el sol cuando se empezó a secar. Estamos en un bote en el medio del mar. Un barco pirata se empieza a acercar. Una bandera negra puedo divisar. Me agarro fuerte al bote en el medio del mar. Con un parche en el ojo se ve al capitán. La espada en una mano y una pluma en el sombrero. Señala nuestro bote y empieza a gritar: ¡Al abordaje, mis valientes! ¡Al bote en el mar! Y cuando menos lo esperaba, vino la lluvia y nos quiso mojar. Un arco iris se dibujaba cuando el sol nos empezó a secar. Nos persigue con viento a favor, el bote que se mueve a babor y a estribor. Queremos escaparnos y empiezo a remar. Ya casi nos alcanza, me voy a marear. Las olas nos levantan y nos vuelven a bajar. El viento sopla fuerte, nos hace girar. De pronto una ballena nos quiere tragar. Nos vamos con el bote hacia el fondo del mar. Cuando menos lo esperaba, vamos, se abre la ducha y me vuelvo a mojar. A salir del agua. Dejo mi bote en la bañera y con la toalla me empiezo a secar. Me empiezo a secar. Teatro y títeres, títeres y teatro traigo yo. Pero si yo solo veo una maleta, o un cajón, o una cámara de fotos. No es maleta, no es cajón, no es una cámara, no hay confusión. Teatro y títeres, títeres y teatro traigo yo. ¿Y dónde están los títeres? Dentro de la caja misteriosa, es esta versión. Los títeres en ella desbordan tu emoción. ¿Y cómo los veo? Acerca tu mirada muy cerca de la caja, pues solo una persona a la vez será asombrada. ¿Y si alguien más quiere verlo también? Uno por uno, tome su turno, en solo 3 minutos le tocará al segundo. Chicos y grandes, y hasta los muy grandes se pueden sorprender con lo que hay por ver. Teatro y títeres, títeres y teatro traigo yo. En la cancha, en la escuela, en el parque, en la calle, en la casa, en la fiesta y por todas partes. Teatro y títeres, títeres y teatro puedes ver. Bueno, pues ahí está la información sobre estas cajas misteriosas, estas cajas para un solo espectador, estas cajas donde puedes observar teatro, teatro de títeres. Ayer, bueno, pues Cayo estuvo aquí en el parque, ¿verdad? Aquí en el mercado, en el tianguis, con otra de las cajas, una que es para niños, ¿verdad? Cochirina y Catanilla, se llama esta obra de teatro de títeres. Pues como dice nuestro spot, es una caja donde te acercas, te pones unos audífonos para escuchar lo que va a pasar, te acercas al visor para mirar lo que va a pasar y bueno, pues 3 minutos dura la obra, allí puedes observar y disfrutar 3 minutos de esta obra Catanilla y Cochirina. y bueno, pues la semana pasada estuvo con otra caja, también caja misteriosa para un solo espectador, pero que el tema era más para jóvenes y adultos. Y bueno, pues Cayo va a andar allí con sus cajas por muchos lugares, así que cuando veas no te sorprenda, no te angusties por lo que pasa. Tú acércate, pregunta y puedes observarlo, no pasa nada. Hay quienes, he visto quienes quisieran, pero no se atreven, ¿verdad?, a acercarse, no se atreven a preguntar, no se atreven a sentarse allí. Pues tú atrévete, pero también hay muchas personas que lo han hecho, tanto chicos como grandes niños, jóvenes y adultos que se han acercado y bueno, pues se llevan una gran experiencia. Así que bueno, pues cuando veas a Cayo con sus cajas por allí misteriosas, tú acércate, es buenísimo, siéntate con tus audífonos, sí, disponte a disfrutar de estas obras de títeres en formato pequeño, ¿verdad? Y que bueno, pues solo duran 3 minutos, es muy corto, pero que bueno, vas a disfrutar mucho. Y bueno, pues ya con esto vamos con la respuesta a la adivinanza, claro, ¿verdad? Todavía no recibimos ningún mensaje ni llamada para la respuesta. Bueno, no importa, probablemente estén muy abrigaditos, muy encerrados porque pues está haciendo mucho frío. Vámonos con la respuesta. Dice, se pone para dormir, aunque no es camisón. Puede ser de lana, seda o algodón. Muy fácil, ¿verdad? ¿Qué era? Pues sí. Sí, la pijama, ¿verdad? ¿Tú duermes con pijama? Bueno, yo sé que hay algunos que no duermen con pijama. Pero bueno, no importa, no necesitas comprarte una pijama muy, muy elegante, ni nada, ni que combine, ni nada. Puedes hacerla con un pants viejo, una playera vieja, pero que siempre sea, pues, tu elemento para dormir. Es una cuestión de, no es una cuestión de moda ni nada, es una cuestión de higiene, ¿verdad? Porque, bueno, cuando andamos en todo el día con la ropa, andamos por ahí, se nos pega polvo, se nos pega cositas, ¿verdad? A veces hasta pelos de los animales, hasta pulgas luego traemos, ¿verdad? O sea, muchas cosas, la ropa se ensucia y si nos metemos a la cama que está limpia así, pues además de que ensuciamos todas las cobijas, ¿verdad? Pues si tenemos algún bichito allí nos puede picar o algo así, ¿no? Entonces, aunque estemos constantemente lavando nuestras cobijas, nuestras sábanas, de todas maneras, pues por lo menos ese día vamos a tener eso ahí, ¿verdad? O algún bichito, los ácaros, ¿no? O sea, entonces lo mejor es, bueno, pues antes de acostarte te pones tu pijama, la que sea, la hayas hecho como la hayas hecho, ¿verdad? Un pants, un short viejo, una playera así, y ya, y vas a dormir hasta más tranquilo, más rico, más rico. Así que bueno, pues ahí está. Y bueno, pues ya ahora sí, después de la respuesta, nos vamos con nuestra despedida. Vamos a concluir con tu programa La Boca del Dinosaurio. Si no hay, pues no, pues para decirte nada más que el próximo sábado es el último sábado que tenemos los talleres del Centro Social Ayud. Pues si no pudiste asistir, no te preocupes, se abrirá un periodo después, hasta el próximo año, por supuesto. Ya vamos a concluir los talleres, ya vamos a cerrar. Es el último, nos lo hemos pasado muy bien, la verdad, nos hemos divertido mucho, hemos aprendido mucho, hemos avanzado mucho, ¿verdad? Tanto los niños como nosotros, allí, pues un rato de aprendizaje, de diversión, de compartir, de también de afrontar, ¿verdad? Pues caracteres, ¿verdad? Frustraciones a veces porque no nos salen las cosas, pero también muchas satisfacciones cuando las cosas salen y además a cada uno pues le agradan, ¿verdad? Eso es buenísimo. Pero bueno, ahí está. Saludo para todas las niñas y los niños que han participado allí. Ya vamos a terminar, pues, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, pues sin más por el momento, algún día, el día 14 de diciembre, es decir, la próxima semana, el próximo lunes, vamos a tener aquí una entrevista en vivo, una charla en vivo con el maestro Federico Villanueva Damián, el maestro Lico, pues acerca de su nuevo libro, ¿verdad? Él escribió un libro nuevo, ha escrito algunos, entonces escribió uno nuevo que se acaba de publicarlo gracias a un apoyo del Fonca que ganó a concurso, ¿verdad? O sea, no es fácil ganar un concurso del Fonca. No es fácil que te den un apoyo, pero bueno, pues gracias a su trayectoria, gracias a su trabajo, gracias a todo el esfuerzo que ha hecho durante mucho tiempo, bueno, pues pudo lograrlo para poder mandar a la imprenta su libro, ¿no? Porque tampoco es fácil, ¿verdad? Es bastante, bastante dificultoso y bastante caro imprimir un libro así, en el formato además que él lo hizo, que es muy bonito. Entonces, bueno, pues vamos a tener una charla con él para que nos hable acerca de su libro. Aquí el próximo lunes, día 14, el lunes 14 a las 9 de la mañana, aquí estaremos charlando con el maestro Lico. Y bueno, pues sin más por el momento, nos despedimos de ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por seguirnos, gracias por compartir con nosotros estos momentos. Saludos para toda la gente, esté donde esté, trabajando, en casita, en el rancho, en el negocio, viajando, en actividades, donde sea. Gracias a toda la gente que nos sigue también por en internet. Muchísimas gracias. Y pues aquí estamos y siempre vamos a estar mientras podamos, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, aquí en el... La ciudad de las nubes, San Pedro y San Pablo, Ayud, La Mije, y tu programa La Boca del Dinosaurio. Ahora sí, los escuchamos el próximo lunes. Que tengas un hermoso día, que tengas una hermosa semana, que tengas una hermosa vida siempre y muy positiva. Producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.